Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos aquí en las ondas con vosotros, además en estas fechas que vienen. Antes que nada, bueno, felicitar la Navidad a todos nuestros oyentes. Muy buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues bien, con un poco de frío, ¿eh? Es decir, esto me recuerda cuando trajimos a Andreas Pritzis aquí, sí, que pasamos un frío, que el pueblo me decía, vengo cuando queráis, pero por Dios, por calefacción. Yo estoy aquí con el abrigo, con la pelliza enfundada, porque no sé, no acaba de calentar esto. No sé si es que hoy no vino nadie por aquí. Sí, porque que, hoy hacemos un programa tú y yo solos. Una cosa extraña en Crash Clásica. Sí, bueno, pero podemos contar por qué, ¿no? Ya, cuéntalo. Porque nos habíamos liado con la de la periodicidad, sí. Pensamos que hoy no tocaba y nos dimos cuenta hoy por la tarde. Entonces, bueno, nos pareció un poco ya demasiado irreverente intentar comprometer a nadie para venir hoy. Entonces vamos a hacer el programa Enrique y yo solos. Vamos a aprovechar, como estamos ya en vísperas de fiestas, de celebraciones varias. Y además los dos lunes próximos son respectivamente Nochebuena y Nochevieja, con lo cual pues no estaremos por aquí. Vamos a hacer un programa un poco preludio a todas estas celebraciones y farturas y borracheras que se avecinan. Entonces vamos a dedicar el programa al vino. Eso está una muy buena idea. Sí, que es un, bueno, pues es un, como saben, una bebida que ha inspirado un sinfín desde la antigüedad clásica, lógicamente. Ha inspirado un sinfín de obras artísticas y la música clásica no podía ser menos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy antiguo, que es del primer renacimiento, de la primera generación de compositores renacentistas. Era un compositor de la escuela que se llamó Franco-Flamenca, que es Guillaume Dufay. Compuso música religiosa, música profana. Tiene un motete muy famoso que se utilizó, se le encargó, de hecho, esto te va a gustar, Enrique, se le encargó para ser interpretado en la inauguración de la Catedral de Florencia, del Duomo. Y entonces el motete se llama Nuper Rosarum Florum, creo que es, y está inspirado, bueno, pues el texto en la festividad del día correspondiente y demás, y la música está hecha ex profeso para más que para la ocasión, para el espacio arquitectónico. Ajá. Que como saben fue una obra señera también en el Renacimiento, sobre todo la cúpula, ¿no? De Brunelleschi. Luego tiene también las puertas del paraíso en el Baptisterio de Lorenzo Gilberti y demás. Eso es de Florencia, ¿no, David? Sí, yo estuve una vez hace tiempo. Yo también, es una maravilla. Y entonces este motete tiene la particularidad de que las varias proporciones numéricas entre distintas partes, números de notas, compases y demás, se ajustan a las proporciones de métricas de la planta del edificio. Hay una correspondencia ahí, bueno, esto está muy estudiado y demás, pero es un nivel de abstracción en la música y de parametrización que es singular y muy temprano además. Bueno, nosotros vamos a escuchar una obra no religiosa como este motete, que probablemente sea su obra más famosa, sino una obra profana. Que también es bastante conocida, por otra parte, que se llama, se titula Adieu, ces bons vins de Lyon. Adiós, nada, estos buenos vinos de Lyon. Es un sentido adiós a los vinos borgoñones. Dime. Nada, pues quería que agradecer a David, que ha preparado el programa en media hora. O sea, bueno, en media hora ha hecho que el tipo es un monstruo, y tengo que decirlo desde aquí. Sí, monstruo de las galletas. Sí, sí, bueno. Con tanta música como hay es fácil. Lo difícil es seleccionar realmente. Bueno, pues vamos a escuchar. Venga. Música muy, muy antigua, siglo XIV. Vamos allá. 15, perdón. Thank you. Bueno, se cortó así un poco de forma... Ah, qué raro. No, esto no me había verificado. El final, bueno, de todas formas, ven que está es un rondo, está repitiendo siempre. Enrique, antes, y creo que me he liado porque no sé si he dicho siglo XIV, es el 480, es el siglo XV en realidad. Siglo XV, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, este hombre nace el 5 de agosto del siglo... El 5 de agosto de 1397 y muere en noviembre del 27, el de 1474. Está sí, caballo entre el siglo XIV, sí, bueno, siglo XV. Sí, pero vamos, se considera del siglo XV. Bueno, pues nada, escuela borgoñona de Cambrai, era de los entonces, como se imaginarán, este hombre era muy entendido en vinos, aparte de en música. Este programa puede enlaza también, siguiendo nuestra habitual coherencia extrema y planificación, enlaza con la anterior, que era sobre los medios de transporte públicos. Pues hoy vamos a aprovechar también a animarles a que beban todo lo que quieran, pero nunca conduzcan. Sí, bueno, como y lo mejor es que no conduzcan, beban o no beban, como hacemos nosotros. ¿Cómo bueno, hacía quién? Sí. Como decía aquel famoso cantante de... Si bebes, no conduzcas, ¿no sí, te acuerdas? Sí, sí. ¿Quién era? Stevie Wonder, ¿verdad? Claro, no me acordaba. Sí, sí. Bueno, muy bien. Siguiente ejemplo, seguimos en el Renacimiento, música profana. Avanzamos un poquito en el tiempo y nos venimos a España. Vamos a poner al archiconocido y tipiquísimo. Hoy comamos y bebamos de nuestro Juan de la Encina, poeta y músico. Una versión, además, muy, muy cuidada, que es la de Jordi Savall, con su experimento. Y bueno, esto es un villancico en el sentido original de la palabra, que, como ya hemos dicho aquí otras veces, no tiene nada que ver con la Navidad, tiene que ver con música de los villanos, es música profana, con una forma muy sencilla, muy repetitiva, con estribillos, que luego sí que es verdad que la Iglesia adoptó la forma y se quedó con el nombre, de ahí viene toda la confusión. Pero los villancicos eran música, no solamente no era litúrgica, sino que no era religiosa y de hecho solía ser bastante irreverente. En este caso... Pícara, música pícara. Claro, este caso es un villancico que hace una referencia a San Antrujo por ahí, una de las estrofas, que uh-huh. San Antrujo pues es nuestro antroso, ¿no?, asociado al carnaval. Pero bueno, básicamente lo que dice es: hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos, ¿no? O sea, invita a todo tipo de excesos, procrastinando el ayuno y la penitencia para el futuro. Pues bueno, dejamos con Juan de la Encina, hoy comamos y bebamos. Vamos para allá. La verdad que esto es, vamos, es rock and roll, como dice Jandro. Claro, esto es frenético. La pieza anterior han visto que era mucho más nostálgica, pero esto ya es pura folisia. Esto, sí. Bueno, es una canción conocidísima. Claro, sí, muy conocida. Y muy interpretada, además, por los coros amateurs, porque aquí hemos visto una versión muy elaborada con muchos instrumentos y demás, y solistas, pero bueno, esto se puede cantar con tres voces a capela, se puede cantar. La voz de tenor es perfectamente suprimible y, bueno, al final son dos voces superiores haciendo terceras y un bajo. Y es una música muy sencilla, muy repetitiva, con mucha letra, pero eso para los coros españoles no les, en esta ocasión no les cuesta, para variar. Bueno, damos un pequeño salto en el tiempo. Y nos vamos, y en el espacio, hemos pasado por Francia, por España. Ahora nos vamos a Italia, cuna de ilustres vinos, de ilustres compositores. Y si ha habido un compositor en la historia de la música que fue un experto en los placeres de la mesa, hombre, que de hecho alcanzó una fama increíble como compositor, pero se retiró para dedicarse precisamente a la gastronomía y a la enología, fue el gran Giacomo Rossini. Sí, Gioacchino Rossini. Que tiene unas obras, después de todas sus óperas, compuso unas obritas que se llaman Pecados de Vejez, entre las cuales está el famoso dúo de los gatos este, contra los dos sopranos con piano, y hay una obra que se titula Ottetino, que sería como ochote ochetino, es como son cuatro voces, pero está teóricamente está pensado para que canten dos personas por voz, es decir, dos sopranos, dos contraltos, dos tenores y dos bajos. Hay cuatro voces escritas y cada una de esas voces la canta dos personas, aunque es verdad que a veces oímos interpretaciones por coros, ¿no? Por coros completos. Esta obra es un brindis, como tantos otros que vamos a escuchar hoy, pero además es un brindis específico para el año nuevo. Se titula Toast pour le Nouvel An, que en francés significa brindis, un toast es brindis, para el año nuevo. Sí, además, esta ya la pusimos, sí. El programa que hicimos de Año Nuevo, con Ana Nebot, creo que fue. Esta obra vamos a repetirla porque, bueno, siempre Rossini siempre es bienvenido. Degústate. Que esta obra es muy original, porque además es un Rossini poco, pues muy diferente, y nos viene que ni al pelo. Mira, cuando estuve hace poco leyendo unos cuentos de Dumas, que se llama Mil y un fantasma, me parece, sí. Y uno de los cuentos era que Dumas iba a casa de Rossini, me parece que era en Florencia, sí. Y lo que además hablaba era de gastronomía. Claro, y claro. A ver si me hace unos famosos platos. Sí, hombre, Rossini, ya saben que ha pasado la historia, el tournedor a la Rossini, sí. Todavía aparece, todavía se encuentra en ciertas castas. Bueno, ¿lo escuchamos? Vamos a escuchar. Venga. Sí. Vamos allá. Bueno, ¿qué pasa aquí? Espera un segundo, aquí hay algún problema que no sé cuál es, ¿eh? Vamos a ver, aquí está puesto, vamos para acá, vamos a poner esto para aquí, no sé, es una cosa extrañísima. Oh, yeah. Mucho, tío, es muy guapo, muchísimo. Además tiene este acelerando típico de Rossini de los finales de acto, los conjuntos, ¿no? Y al final empieza Puisson le flacon, trancon, trancon, se va, incluso la propia letra, ¿no? Hay un momento que habla del champán pétillant, que es como el champán burbujeante, o sea, la propia música es chispeante, sí, como sí. Lo que pretende describir, y además enumera muchos platos del menú y demás. Es un poco como la canción esta del menú de pollo asado con ensalada, esta pero en fino, en Rossini, ¿no? La letra, como han visto, está en francés y cantaba un coro alemán, que es una versión fantástica, además muy notable la pronunciación también, los alemanes son tremendos, de un coro de radio alemán. Ahí saben que tiene la suerte que cada radio en Alemania de los distintos estados, ¿se llaman? Landers. De los distintos Landers, pues tiene su propia Rundfunk, que llaman, ¿no? su propia radio, televisión, y este era el coro del Südfunk, sí. Me parece que se me truncó a mí un viaje que tenía, bueno, porque no tenía ya todo hecho y al final no tenía dinero, sí, para ver a la radio bávara en directo, Bávara, pero bueno, sí, de las mejores orquestas del mundo. Aquel proyecto, pero bueno, por cierto, cosas que pasan. Rossini es operista, pero no hemos puesto una ópera. Sin embargo, lógicamente, el género musical que más se brinda y más jolgorio hay, pues es lógicamente en la ópera, ¿no? En la siguiente generación a Rossini, de ópera italiana, Donizetti y Bellini, hay de hecho una ópera que el nombre entero de la ópera hace alusión a Hombre Baja, que es el Elixir d'Amore, que escuchamos el año pasado aquí en Oviedo, con Oliver, eso no fui dirigiendo yo. Y... Eso no fui yo. ¿No estuviste en Leisir d'Amore? No. De las copas colgando del techo, por ahí. No, tal. No lo vi, no cantaba pasaba. Beatriz Díaz, que sí, sí. Fue invitada nuestra también. Y bueno, pues ahí ya saben, ¿no? Es el Dulcamara que vende un brebaje mágico, que es un filtro de amor, que al final es vino. Lo que pasa es que, bueno, pues hace efecto placebo, el otro se lo cree, es muy irrestal. Resulta bueno, que ha recibido una herencia, él no lo sabe, viene... Bueno, es la típica comedia de enredo y al final ahí el vino juega un papel preponderante, ¿no? No paran de celebrar bodas y brindar para aquí y para todos. Pero nosotros nos vamos a ir... Vamos a hacer un salto al siguiente gran operista italiano, que es Giuseppe Verdi, y vamos a poner pues el brindis más famoso de la historia, que es el brindis de la Traviata. Y hemos cogido una versión muy interesante, que es pertenece a una gala que se celebró en el Teatro de la Maestranza en Sevilla, para la reapertura, y ahí participaron, fíjense en qué nómina, está Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Plácido Domingo, Alfredo Kraus... Carreras y está Pavarotti por ahí también metido. Yo me pareció verlo antes. Bueno, es un super elenco. Es una versión muy especial. Les vamos a poner desde el principio, que hace un pequeño speech Plácido Domingo para presentar la pieza, y vamos a empezar directamente con la alocución del gran tenor español. Venga. Majestad, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia al nacimiento de este bellísimo Teatro de Ópera de la Maestranza. Para que tengamos la ocasión de estar aquí todos, los cantantes españoles y muchos que nos visitarán más tarde, vamos a hacer un brindis que todos conocen y vamos a terminar con ese brindis esta noche. Venga, vamos. Il che proprio al cuore ogni momento. Qué divertido, qué bien se ha pasado entre esa gente. Hace ya muchos años, gente que nos ha dejado, desgraciadamente, como Alfredo Kraus. Y también esto. No sé el nombre ahora, es mío. Yo estoy como. Monserrat Caballé. Eso, Monserrat Caballé. Bueno, no estaba Pavarotti, ¿eh? Eso hay no, que era todo español, sí. No sé, me leía yo con los tres tenores y demás. Pero bueno, han visto como una interpretación particular porque se van turnando. No era solamente Violeta y Alfredo los que participaban. Había varias Violetas, ¿no? y varios Alfredos, por así decir. La bueno. verdad es que lo que apetece es tener aquí una copita de cava, ¿eh? Exactamente. Y entonces ahí quería yo ir. Este brindis es muy famoso, pero este se desarrolla en un ambiente aristocrático, ¿no? Es en un salón. Creo que es donde se conocen ellos dos, ¿no, Enrique? Sí, seguramente. Ahora mismo no me la sé de memoria. La ópera de Verdi está basada en La Dama de las Camelias de Dumas, y yo creo que es aquí donde Alfredo conoce a la Violeta, que de aquella era muy totalmente mundana, y luego ella pues acaba redimiéndose por el amor y todo y demás, ¿no? Como les decía, pues sí, como bien dice Enrique, este brindis te lo imaginas con champán, así con todo, con mucha etiqueta y demás. A mí siempre me gusta mucho contraponerlo. Este es bello, ¿eh? No diré lo contrario, pero a mí me gusta contraponerlo con otro, que para mí es más chulo, porque es más de pueblo, y habla de vino, y te imaginas vino de tintorro tomado en chatos, ¿no? Es una escena de pueblo, es una escena de una ópera posterior ya verista, ¿no? Que está menos estilizada que las de Verdi, y es la celebérrima Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, en la cual hay un brindis muy chulo, que se titula Viva el vino spumeggiante, que es un brindis que propone el protagonista masculino Turiddu a todo el pueblo de Sicilia, en el que se desarrolla esta historia, como saben, de celos y vendetas tan típicamente siciliana. Vamos a escuchar una versión de lujo, además, bastante más reciente, en la cual el tenor es Jonas Kaufmann, y es en una ópera, no sé dónde, ¿lo pone por ahí, Enrique, dónde era? Ahora te lo digo mismo. Es una producción en Alemania. No sé, en Salzburgo, sí. 2015. Pues vamos con ella. Vema. Non ci pensate, verrà in piazza. Intanto amici qua, veniamo nel bicchiere. al vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come l'isola dell'amante, mi tiene fan del giubilo. Viva il mio che si cielo, che sia lieta ogni pensiero, e che affoga il bollino nel grezzo tenero. Viva il mio che si cielo, che sia lieta ogni pensiero, i nostri amori. Viva! Viva! Es muy chulo, es muy chulo. Presta mucho la participación que tiene el coro también, que al final, bueno, asume todo el protagonismo. Y luego, pues se han fijado, ¿no? Dice, en el cáliz siciliante, que el riso del amante habla, que nos infunde en júbilo. Que nos, y luego dice una cosa muy bonita: viva el vino que es sincero, el vino sincero, ¿no? Es que es como muy de pueblo. A mí, la verdad es que siempre lo preferí netamente, con todos respetos a Verdi, pero siempre me pareció el brindis operístico por excelencia. Bueno, muchísimos más ahí, o sea, sería imposible usarlos todos. Muchas referencias. Mira, la Tosca que vimos hace poco en Oviedo, precisamente, que ya hablamos aquí de ella, hay un momento también que habla de... Además es gracioso porque cuando se queda Scarpia solo con Tosca, que le ofrece, dice, bueno, hablamos tranquilamente, ¿no? Dice, la pobre mia cena funte rota, no sé qué. Entonces le ofrece un, dice, es vin de España, le ofrece vino, sí, y además sí, dice que es vin de España. Que ese es un sitio típico para hacer, ¿cómo se llama esto que hacen en la ópera? Que ya en las últimas funciones se van relajando y cambian algunas cosas de la letra. Esto tiene un nombre, pues ni idea, macho. Tiene un nombre. Pues aquí a veces, en vez de vin de España, pues dicen vino de donde sea, ¿no? De la comarca que sea, alguna vez escuché en País Vasco dicen, Ring. Es vin de Rioja o lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, es el típico sitio para hacer tonterías. Y seguimos con ópera, pero ahora nos vamos a ópera española. Exactamente. Que también la hay. Y con un brindis, pues que aquí es archiconocido en España, que es muy hermoso. También participa también lo empieza el tenor y también participa el coro después, un poco el mismo esquema que la Traviata aquí en Caballería, que es el conocido brindis de Marina. Aquí vamos a escuchar una versión, nuevamente con Alfredo Kraus. Sí, vamos, hay que decir que esta versión es de Teatro Campoamor de Oviedo del año 1987. Ah, eso no lo había reparado. Sí, la busqué con prisa. Ah, o sea, bueno. Hay que decirlo, oye, que es estupendo. Que llegue de aquí. Estupendo. Pues vamos allá. Adelante vamos con ella. A beber, a beber. La copa, sí, llenadla ya otra vez. A ver si logro el fin. Calmar mi ardiente sed. A beber, ahogar el grito del dolor. las ilusiones que nos dejáis sin vida, los corazones, y en pago del tormento de tanto amar, de tanto amar. Al suspiro el viento y el llanto al mar y el llanto al mar, pero no importa, bebamos más, pero no importa, bebamos más, que la vida más ligera con el vino pasará. Sabroso jugo la blanca espuma, aleja de las penas la negra bruma. Si Dios hubiera hecho de vino el mar, de vino el mar, volviera Paco para nadar, para nadar. Esta es la fija, bebamos más, esta es la fija, bebamos más, que ante vino tan sabroso. Que fíjate, 30 años ya de esto, ¿eh? Gustó. Esto, bueno, claro, al ser en español, se fijó nomás en la letra y realmente esto lo van a empezar a prohibir dentro de poco, ¿no? Esto, estas apologías tan abiertas. Bueno. Es, venga, a beber, que el vino se va a olvidar las penas del amor, tía, beber para olvidar. En un mundo que no hay ni sentido del humor, figúrate, van a prohibir, van a poder hasta respirar. Pero bueno. Yo soy de los que pienso que después del tabaco va a venir el vino, ¿eh? Seguramente, hombre, vamos a ver. Con esto también. Hay una cosa que está clara: fumar no es bueno. No, es mucho, tampoco, coño. Fumar no. Es mucho peor que beber. Después, el beber, pues oye, causa problemas, tal. Pero es que dentro de poco, claro, es que lo que dices, que esa línea de prohibir a la gente beber. Claro, ya se vio lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Sí, se creó la mafia gracias a eso. Bueno, en fin. Bueno, sí, vamos a corramos un tupido velo. La siguiente pieza que quería proponerles es muy diferente, ya salimos de la ópera y volvemos al coro a capela y además se recupera Es una pieza de Francis Poulenc, que ya trajimos aquí alguna cosa de algún motete de Navidad. Y como siempre tengo que agradecer a mi querido amigo David haber descubierto a este autor, que yo no conocía. Tengo que reconocerlo porque yo soy muy ignorante de estos temas a veces y bueno, flipa con él porque a veces cuando estoy solo en casa, bueno, en casa, mejor en el negocio que no tengo internet, y me oigo a este autor y es realmente fantástico. Bueno, dicho esto, sigue. Poulenc es un en España no se interpreta demasiado. Alguna cosa instrumental, la sonata de clarinete y piano, quizás, y alguna obra sinfónico coral, el Gloria y tal, pero no se hace mucho su música, alguna ópera quizás, pero bueno, en Francia, que es su patria, pues evidentemente ahí se programa muchísimo. Tiene una obra muy interesante y tiene una obra para coro a capela muy extensa, muy interesante, mucha música religiosa, que sorprende porque era un compositor, por otra parte, muy mundano, o sea, era un producto típico años 20, el grupo de los seis, París y demás, ¿no? Pero bueno, él tenía una vena religiosa importante y tiene muchos motetes, algunos en latín, otros en francés. Y luego él rescató un poquito también la tradición coral renacentista francesa, de la chanson parisienne, descriptiva. Y dentro de la canción francesa del siglo XVI había un subgénero propio que era lo que se llama chanson à boire, que era canciones pues eso para ambientar los brindis y demás, literalmente canciones para beber, ¿no? Entonces tiene una muy bonita que además yo esta en concreto la descubrí, yo paso también el agradecimiento gracias a Elena Mitrevska, que nos la programó. Es una canción para coro de hombres. Ah, vale. Y la programó en los conciertos del Marqués, la primera edición, que fue hace 2 años, con su coro de voces graves In Paradisum. Lo hizo a modo para acabar el concierto, en el cual hubo un repertorio de todo tipo, religioso también, todo para voces graves. Y esta es una pieza justamente de Poulenc, que habla de esto, clic-clac, don se sabó, y habla de bailar y de beber. Dice, reventemos los toneles y cosas estas. O sea, es un llamamiento a la folisia en toda regla. Venga. Es muy divertida. Porque además, sí, dilo. Sí, que cuando fue en el concierto del Marqués, pues nos explicaron qué estaba diciendo, ¿no? Pues había un tema ahí de un padre con su hija, bueno, era bastante coñero, como se dice aquí, sí, ¿no? Muy divertido. Y es bonito porque además hay como varias intervenciones solistas que se presta mucho a que a cierto movimiento escénico también, a unos adelante, sí, dice su frasecilla por ahí y tal. Es una pieza muy simpática, así que agradecemos a Elena habernos la descubierto y haber hecho una interpretación muy muy muy modélica ahí en un contexto tan a priori tan poco propio, ¿no? Como es Pero bueno, me acuerdo que eso, que claro, una cosa es verlo aquí, que estoy viéndolo por, sí, estamos viendo por YouTube, como sí, decía anteriormente, pues bueno, aquí el gran David nos lo hizo sobre la marcha, el programa, y claro, verlo en directo, pues es otra historia, es más divertido. No, desde luego, desde luego. Bueno, y hablando de brindis y de Elena y demás, pues es el momento, yo creo, de porque probablemente sea el último programa que hagamos en el año, por si acaso, de saludar a toda la audiencia, de brindar con ellos, de recordar que hay mucha música estas Navidades. Todavía quedan funciones solo fue el estreno de La Clemencia de Tito, sí, la sí, ópera en curso de la ópera de Oviedo. Ir a verla, por favor. Enrique estuvo en el general y creo que fue soberbio. A mí personalmente lo que son todo el grupo de las chicas, o sea, ¿cómo se llama? Vitelia, esto, es que no sé el nombre de las artistas, me parecen fantásticas. Tito estuvo bien y después la escenografía fue buena. Sí. A mí me encantó, sí. Encantó. Quedan todavía tres funciones, mañana martes, pasado jueves y el sábado. Tienen por supuesto el Mesías de la OSPA, cita ineludible, que es el viernes 21 en el auditorio, y luego los conciertos de Año Nuevo, claro, que hay el día 1 y el día 2 la OFIL lo hace en el Campo Amor, un concierto de Año Nuevo muy muy estándar en el buen sentido de la palabra de los grandes hits vieneses, ¿no? Pues es un concierto que podría competir con el famoso de Viena por la mañana. Por cierto, se estrenará en este concierto, será la presentación pública del que ya ha sido nombrado hace unos meses director titular, nuevo director titular de la OFIL, que es Lucas Macías Navarro, un extraordinario oboísta onubense que ha desarrollado su carrera en la orquesta del Royal Concertgebouw de Ámsterdam, nada menos. Y como os decía, es el director titular nombrado de la OFIL, pero todavía no había dirigido ningún programa. Hasta ahora estuvieron un año con invitados. Entonces deseamos a todos mucha suerte y que sea una gran amistad. Y luego hay el mismo día 1 también hay un concierto de Año Nuevo en Avilés, que dirige Iván Cuervo, que es clarinetista. En Gijón no lo sé. Ahí me has pillado. Yo juraría que siempre... No, algún año ha habido, pero vamos, con este formato de orquesta, no sé qué bueno, es. Eso, bueno, ya lo no le sé decir. Bueno, evidentemente hay un sinfín de conciertos de villancicos y demás, ya en plan más amateur, pero bueno, hay un montón. Y no, el que te decía Avilés es una orquesta que se hace en Avilés, que ya se hizo el año pasado, y es un concierto de Año Nuevo muy bonito porque, bueno, pues huye un poco del formato de... más típico valses y polcas y mete algo de zarzuela. Canta Marina Pardo, por cierto. Ah, creo. Mira. Y pues alguna cosa de zarzuela, alguna abertura de ópera, alguna cosa de Tchaikovsky y demás. Bueno, pues un concierto un poquito más variado. Y además se puede ir a los dos, porque se puede ir el día 1 al de Avilés y el día 2 al de Oviedo. Yo creo que el de Avilés encaja mejor porque es por la tarde, ¿no? Bueno, claro. El de Oviedo también, ¿eh? Ah, también. Sí, sí, coincide en el tiempo. Pues es que el de Oviedo lo repiten porque es un concierto que tiene mucho éxito y lo hacen los dos días. Bueno, y lo más importante para nosotros pues es agradecer a toda la gente que apoya nuestra doble labor, ¿no? Que es en la emisora, todos nuestros oyentes, todos los invitados que han pasado por aquí, que no sería inagotable la lista ya, porque ya son muchos. Muchísimas gracias. Y también a toda la gente que ha colaborado con nuestra otra dimensión, que es la promoción de conciertos en directo que desarrollamos en los conciertos del Marqués. A todos la gente que nos ha apoyado económicamente, logísticamente y, por supuesto, a todos los músicos. Toda la gente que ha venido a tocar estos dos años. Hemos hablado de Elena Mitrevska, pero bueno, pues ha pasado por allí muchísima gente. Andrea Spritzvitz, los niños, el coro de Maite, todo. Y hay una persona que, bueno, yo creo que merece un agradecimiento especial porque ha tenido siempre la mejor disposición y precisamente ayer todavía vino a tocar con nosotros en un bar justamente, ¿no? Sí, sí. O sea, que fue un concierto también. Sí. También fue un bonito maridaje de música y libaciones varias. De hecho, teníamos el cartel que nos hizo el gran Alejandro el Patrón, Alejandro Mahala, en el cual tenía ahí unos emoticonos que era como una ecuación que ponía música más cerveza, igual, feliz, emoticono de cara sonriente, ¿no? Entonces, antes hubo un brindis de Marina, ahora va a haber otro brindis que será un brindis para Marina, para nuestra querida Marina Gurcilla, súper violinista. Y es una pieza muy curiosa que se llama Concierto para tres, de un compositor ruso, que es Alfred Schnittke, que compuso esta obra inspirándose en una especie de fórmula de brindis que hay con el vodka en Rusia, que brindan como entre tres, hizo unas palabras pues específicas para ello, y entonces él compuso un concierto, como una especie de concierto grosso moderno, en el cual, bueno, él lo explica muy bien, ¿no? Si búscanlo por ahí, los libretos de los CDs lo desarrolla normalmente. Este lo compuso para tres grandes amigos de él, y grandes amigos entre sí, que eran Gidon Kremer, violín, Yuri Basmet, viola, y Mstislav Rostropovich, violonchelo. Entonces se ve que algún día andaban ahí medio brindando y te dice, bueno, pues voy a hacer como un reflejo de esta fórmula rusa de brindis, pero musicalmente, ¿no? Entonces este concierto es para estos tres solistas y orquesta de cuerda, y ahí lo estrenaron ellos tres. Hay alguna grabación con Kremer, Basmet y Rostropovich, pero aquí vamos a escuchar una versión de Gidon Kremer, pero no con ellos, sino con una orquesta de cámara que tiene el con jóvenes, que se llama Kremerata Báltica, haciendo ahí el juego de palabras entre su apellido y Camerata, ¿no? Y vamos a poner el tercer movimiento. Tiene dos movimientos. El primero es un movimiento así bastante desarrollado, el segundo es un movimiento lento, que predominan los solistas, y el tercero es una cosa totalmente bacanal. Una tormenta dura dos minutos nada más, pero eso es puro frenesí. Lo van a escuchar, es una cosa realmente frenética. Bueno, lo ponemos ya mismo. Vamos para allá. A ver. Opa. Que me quedé helado porque de pronto yo, aquel ruido como de órgano que salía de la nada, sí, y yo, sí, sí. Y que estaba pensando yo, coño, esto me lo va a ponerlo en los conciertos de Marqués, claro. Pero claro, el órgano no lo tenemos. Es espectacular esto. Este final, además, si se fijan, usa este truco de que va subiendo va subiendo hacia el agudo, y en un momento dado combina, cuando baja un poquito el volumen esa voz, entra otra, y entonces la otra baja una octava. Es un efecto acústico que parece, simula un glissando ascendente perpetuo, cuando en realidad no, va bajando y subiendo, uh-huh. Pero parece que cada vez es más agudo realmente. Sí, efectivamente, ¿no? Es lo que me parece a mí. Es muy chulo el efecto. Y lo que hablas tú del final, Enrique, del órgano, yo creo, me parece recordar que la versión original, lo que... Es que estos creo que no lo tenían. Pero la versión original exige que haya un piano en el escenario, piano del cual solo toca en el último acorde. Toca un clúster, es decir, alguien tiene que apoyar los dos codos en el piano y que suenen todas las notas posibles a la vez, ¿no? Sin determinar, para contribuir a ese estallido final. Y hay una anécdota que recuerdo, que no sé en cuál de las interpretaciones, no, ¿cómo era? Que no dejaban entrar al pianista, pero el pianista estaba fuera, no lo dejaban entrar porque él quería entrar solo para tocar esa nota, o que no había venido. Bueno, total, que al final tuvo que tocarlo, nada, pues un acomodador de la sala me dijo, mira, cuando llega al final, tú le das aquí, le pegas una hostia al piano y ya está. Es una obra muy chula. Yo esta, la verdad es que me encantaría hacerla, pues los otros movimientos son muy bonitos. Este es así el más macarra, pero los otros realmente son muy chulos. Es difícil para todos, pero bueno, se puede hacer, Enrique, se puede hacer. Hay que investigar. Bueno, hoy vamos a dejarlo un poquito antes y nos despedimos ya de todos ustedes, pues lo dicho, deseándoles que pasen unas vacaciones muy muy felices, que beban con moderación, que no conduzcan y que escuchen mucha música. y que acompañen toda su, que acompañen todos sus brindis con música, que como ven hay para escoger. Y lo dicho, muchas gracias a todos los que están haciendo posible esta locura radiofónica y musicofílica callejera, a todos nuestros mecenas. Hoy un agradecimiento especial a Julio Morán, que es una de las personas que más música nos ha ofrecido, y mejores vinos también, hay que decir, sí, ¿verdad? Estuvimos cenando en su casa, y la verdad es que son, vamos, yo es el sitio donde mejores vinos he tomado últimamente. En mi casa, mi cuñado. Sí, un recuerdo a don Julio, como le llamaba Ilan. Bueno, y pues, nada, hasta el año que viene, quizás, si encontramos algún hueco por ahí, a lo mejor otro día, decía Enrique que quizás lo hagamos en... Utilizamos Bacanal. Este programa era para haberlo hecho en Bacanal, entonces, ¿no? Porque estamos hablando aquí, sí, de claro, Baco. Claro, después de este accidente que hemos tenido, que nos olvidó que hemos hecho el último programa, que es increíble. Pues estamos dos como maníacas, pero bueno, ese es otro tema. Pues nada, pues me despido a todos ustedes. Regalen también música, que es importante regalar música. Ya nos olvidamos que también hay CDs, tipo de cosas. Ya sé que hay mucho en la red, pero la calidad de grabación que tiene un CD es insuperable. Eso que lo que oiga todo el mundo, que tienen que entenderlo. Pues nada, me despido a todos ustedes. Ya saben que están en Radio Crash 105.0 de la FM.